conocer al Señor, eso pide el amor. Tienes que conocerlo y amarlo de corazón. Sentirás su poder, hallarás su perdón. Tendrás la fe y también su galardón. Él es el que salva, Él es el que sana, Él es el que liberta y te limpia su sangre. El Señor de señores es el Rey de reyes, el Alfa y Omega, principio y fin. Él es el que vive, el que ha de venir, el Todopoderoso, eterno Dios fiel. El tres veces santo, el Dios de Israel, el Cordero inmolado, su alma es fiel. Poderoso gigante, eterno el yo soy, guerrero triunfante, mi amor es de él. Hermoso Jesús, salvador de mi amor, mi amado eterno, bendito su amor. Adorar a mi Dios es mi pasión, con ganas lo exalto, con mi corazón. Su nombre hasta el cielo, su gloria, de Dios lo amamos con todo, el corazón te amo, mi Dios. Omega, principio y fin, el Alfa y Omega, principio y fin.